No fundados, un poco lo que charlábamos con Pepe Mujica, el candidato a la presidencia en el Uruguay por el Frente Amplio, sobre los anuncios que se habían realizado con respecto a la crisis de verano y que finalmente no se produjeron. Pepe, antes de entrar en tema, me hablabas con mucha propiedad, contándole continuidad a aquello de la urbanización enorme que se ha producido en el mundo, de algo que ocurre en China, y lo hacías con un gran conocimiento de causa, además. Sí, sí. Hay una serie de reformas en puerta. China venía pronosticando, de alguna manera, de que el mundo no le iba a permitir ininterrumpidamente esa avalancha de exportaciones, que ello iba a generar cambios. Y antes de la crisis, tomó un conjunto de medidas. Empezó a tomar. Y dentro de ese conjunto de medidas, es la cuarta, una nueva reforma agraria. La última reforma agraria de base familiar que le permitió una explosión en aumento en la producción, le dio resultado. Pero ahora se plantean otra. Se plantean saltar a grandes empresas con tecnología de punta, modelo californiano, si se quiere. Por lo tanto, va a quedar mucha gente de más. Esa gente se retira del campo y le pagan. Y le pagan para que se urbanice. Van a organizar un conjunto de ciudades nuevas. Estamos hablando del orden de unas 350 millones de personas. Uno de los movimientos poblacionales más espeluznantes que ha visto la historia de la humanidad. En China de hoy se está gastando tanto cemento como Japón, Estados Unidos y Europa juntos. Eso da una idea de lo que está pasando ahí. Bueno, este cambio va a tener repercusiones, yo qué sé, infinitas. Y uno de ellos es la aparición de nuevas ciudades que van a ser pensadas, bla, bla, todo eso. Debe llevar a su tiempo, pero están en vía de eso. En el marco de esas transformaciones, además, a la gente que vive en el campo le van a promover el desarrollo. Las van a incorporar como agentes participantes de la expansión de un mercado hacia adentro. Como el mundo me va a comprar menos hacia afuera, necesito vender hacia adentro y promover el desarrollo de millones de personas. A tal punto que derogaron un impuesto que tenía 2.500 años. 2.500 años. Un impuesto que pagaban los campesinos. Es una cosmogonía, es otra cosa. Y bueno, la humanidad que viene va a ver eso. Ahora, el de China se puede pensar para... No quiere decir que no haya problema, ¿eh? El problema del agua dulce. Pero bueno. La China puede pensar en un mercado interno. El Uruguay nunca ha podido pensar en un mercado interno y quizás no lo va a tener nunca. Entonces, el asunto para el Uruguay está afuera. ¿Lo seguís viendo de esa manera? Sí, sí. Y está en la región. Mi visión es que siendo esta la última reserva agrícola que le queda a la humanidad, cuando digo esta me refiero al Mercosur, el Uruguay debería de poner las baterías a jugar un papel como jugó Holanda, en parte Dinamarca, al lado de gigantes, en su escala, porque hay acá potencialmente un enorme mercado, pero para vender inteligencia. Y tendría que asumir una especialización en un conjunto de disciplinas biológicas para vender conocimiento en la región. Porque el gran mercado son los 250 millones de vacas que hay. ¿Te das cuenta los barcos de vacunas que hay para vender en eso? La fortuna que vale la salud de los animales que nos mantienen y que exportamos. Los grandes escenarios van a seguir siendo Brasil y la Argentina, obviamente. A ese gran escenario nosotros tenemos que procurar que competir vendiendo pulpa mejor. No, tratar de vender conocimiento calificado, ahí. Por eso soy hincha de la integración y por eso voy a la Argentina y no me llevo bien con los kirchneristas. Trato de llevarme lo mejor que pueda con todo lo que es argentino. Mi despacho acá está abierto a todos. Soy amigo de Duhalde. Ahora, yo sé que en la Argentina, bueno, están los problemas internos, pero eso los tendrán que arreglar los argentinos. Yo tengo que ser solidario con la nación argentina. Y no meterme en los problemas, porque eso sería una mala manera de ser uruguayo. Perjudico al Uruguay. Y si hay un gobierno, lo tengo que respetar, porque está representando al pueblo argentino, que para mí es un valor. Es una manera de ver las relaciones. Y esto lo aprendí de muy viejo, y de un caudillo muy viejo, el doctor Herrera. Hay que leer a los viejos. La importancia que tiene la relación con América Latina y en primer término Río de la Plata con la Argentina. Es una escala de valores de relaciones. Para mí, primer país de relación, la República Argentina. Y bueno, en ese marco, Pepe, justo mi conducta a eso. En ese marco se ha registrado un problema, el distanciamiento ya más personal que de gobierno a gobierno, de pronto entre Tabaré y los Kirchner. Y hay un tema muy peliagudo ahí, que es la presidencia de UNASUR. Si el gobierno argentino tiene paciencia en presentar la candidatura y vos sos presidente del Uruguay, ¿crees que eso se pueda arreglar? Porque eso también divide las aguas. El tiempo es un gentil hombre y el tiempo tiene que ayudar. En realidad hay que destapar ese puente de alguna manera, hay que inventar una fórmula. Mi visión personal es que la verdadera pelea es que si se haga una buena fábrica de papel del otro lado. Y el puente tiene que servir para unir, no para desunir. Vender tronco al mundo es la vaquería, el árbol, a esta altura. Tenemos una civilización que no va a renunciar al uso de papel. Que yo sepa, no va a renunciar. Entonces tenemos que construir papel, tenemos que buscar de conciliar, de no agredir el medio ambiente, construir papel, pero agregar la mayor cantidad de valor. ¿Para qué llevamos a pasta de papel? ¿Por qué no se puede hacer del otro lado del río? ¿Vos vas tranquilo con eso del medio ambiente? Es decir, todo lo que sabés, bueno, sobre... Bueno, lo que pasa, primero, que si el hombre no encontró la fórmula de no agredir al medio ambiente para fabricar papel, entonces la discusión es de otro tipo. Porque tampoco es ético que lo haga otro, que se joda y yo se lo compro. No es muy ético. El problema que tenemos entonces es esto. ¿Tenemos tecnología para no agredir el medio ambiente? Sí, yo me preocupé de este problema. Yo estaba en el hospital boqueando y ya sabía que iba a ser ministro de Ganadería y Agricultura, un problema que me caía. Mandé al actual subsecretario de Ganadería y Agricultura, Berta Reche, que es de mi confianza, lo conozco desde que era un pibe, y es ingeniero forestal, a Finlandia. Vos traeme una visión directa, no voy a creer en informes, yo voy a creer en mi gente de confianza. Y lo mandé. Los finlandeses han hecho maravilla. Han hecho maravilla. Se bañan en los lagos donde tienen la fábrica papelera. Han hecho maravilla. Ahora, tienen toda la historia, pero no es porque sean buenos, inocentes, una... ¡No! Son capitalistas, lógico. Porque lo que acá le cuesta 6, 7 dólares, allá le cuesta 30. Vienen a ganar plata. Y van a cuidar el medio ambiente mejor que nosotros. Por lo menos mejor que los uruguayos. No tengo duda. Pero no de bueno. No, tienen un negocio a largo plazo. Y son inteligentes, no se quieren poner a la sociedad en contra. Entonces, porque también el capitalismo no cambia su entraña, pero cambia su táctica. Se reacomoda. Ya en el mundo, lo que es agresión al medio ambiente, se paga muy caro y se lo cobran muy caro y ellos vienen de aquel mundo. Bueno, entonces yo ese problema lo tengo despejado. Ahora, no se puede convencer a la gente cuando se cae, se toman posiciones que son así y está. Pero yo no tengo duda que la Argentina va a tener que hacer fábrica de eso. Si no, ¿para qué plantaron los eucaliptos para arriba? ¿Para vender tronco? No. Por eso este conflicto es una cuestión de tiempo. Pero para mí habría que transformarlo en una verdadera salida integradora. Construir economía. La próxima batalla, no, celulosa al Río de la Plata, no, papel. Pensando en esa relación que te importa tener con el gobierno argentino y deduciendo la respuesta a lo que nos decís sobre ese otro tema urticante político que es el famoso UNASUR, hay otro asunto que es el de la enorme cantidad de uruguayos que viven en la Argentina y que fueron protagonistas muy importantes en la elección que ganó el Frente Amplio. Y ahí hubo una fuerte colaboración también del gobierno argentino que ayudó a pasar la pierna para este lado del charco. ¿Aspirás a que nuevamente cuando lleguen las elecciones haya esa cordial relación que permita replantear algo que políticamente esto se gana con votos y hay muchos votos del otro lado, y si se ganó con el 50 y pico la última elección, el desgaste natural que genera el poder, hay que cargar las pilas otra vez si el Frente Amplio quiere ganar, aún con un candidato como vos? Sí, yo creo que hay que... Nosotros tenemos que dar, por un lado, una batalla constitucional, de vía constitucional, hacer posible que la gente que esté en el interior pueda votar en Uruguay. Somos el mundo al revés. Somos el país más envejecido de América Latina, proporcionalmente. Con menos población. Y resulta que vienen de España e Italia a hacer campaña electoral para definir su pleito y nosotros no dejamos votar a los que tenemos en Buenos Aires. No, no. Bueno. ¿Eso puede cambiar? Sí, vamos a reformar la Constitución. ¿Antes de las elecciones? No podemos, porque el único instrumento que tenemos es meter un aditivo constitucional junto con la votación. Porque la otra vía parlamentaria necesita mayorías especiales que no tenemos y no nos los van a dar. Porque hay una especie de mito, todos los que están afuera son votantes del Frente. Es una película. Se hicieron la película, sí. Se construyeron una fábula y lo peor es que creen en ella ahora, afuera y de todo, como en botica. Es probable que más activos sean los frentistas y se muevan para venir a votar. Y entonces eso le crea una imagen. Eso es como en nuestras viejas campañas electorales. Hacíamos cada acto imponente, pero no ganaban ellos. Es verdad, se asustaban con los actos, ¿te acordás? Sí. En el 71, por ejemplo, claro. Yo creo que había algunos votos... ¡Porque íbamos todos! Asustaron un poco. ¿Ya sos el candidato del Frente Amplio o todavía falta un trámite? Bueno, desde el punto de vista oficial soy candidato porque el Congreso nos votó así. Pero, ¿de qué sirve el oficialismo si uno no reconoce la realidad? Hay contradicciones... Y entonces, al mismo tiempo que se votó eso, 71% del Congreso nos votó, votamos que se habilitaran las candidaturas que fueran. Entonces, hay un candidato oficial, que sería yo. Por el candidato oficial, tendría derecho a usar la burra. La plata. La plata, del Frente. Pero... como tenemos que pensar en el día después, planteamos y decidimos que nadie iba a usar esa y que quedaba para que se gastara todo en la disputa final por la presidencia. Entonces, cada candidato se va a revolver como pueda. Tanto el oficial como los oficiosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una campaña, en todo caso, por una decisión interna, cumpliendo con la Constitución, tenemos que ir a votar en julio, pero a su vez mantener el grado de unidad necesario para el enfrentamiento con la derecha. No sea cuestión de que, por arreglar pleitos internos, quedemos descuajados en el gran partido que tenemos con la derecha. Una sensación que se tiene en la Argentina, donde sos extraordinariamente querido y valorado, es que sos muy transparente. Apelo a esa transparencia, Pepe, para que digas ¿qué les ha salido bien de verdad en el gobierno del Frente Amplio? ¿Qué ha sido bien de izquierda del Frente Amplio en estos años? ¿Y qué no les ha salido bien y quizás no les salga bien nunca? Bueno, yo te diría que hubo dos cosas que salieron bastante bien. El uno es socorrer a la gente que estaba sumergida. Se le llamó plan de equidad, como se quiera, emergencia. Y con él un conjunto de cosas que rodearon a eso, que tienen que ver desde la salud humana a descubrimos que había analfabetos en Uruguay. Y tal vez en toda sociedad, si se ponen a investigar, aparecen. Y después, la otra cosa, esto es paradojal, la reforma tributaria, por la cual nos han dado palo en pila, y nos van a dar, en realidad intenta cumplir cabalmente con una filosofía que pague más el que tiene más. Pero como en el mundo en el que vivimos nunca se ha visto que nadie esté conforme cuando le meten la mano en el bolsillo, hay algunos sectores que son importantes, no en cantidad, sino en calidad por su presencia social, que patean y patean y patean, y es probable que por ese lado vamos a perder algún apoyo, no necesariamente de alta burguesía, que nunca la tuvimos, sino de sectores de clase media acomodada, con buenos ingresos, que son muy útiles, pero cuando están enojados hacen un ruido bárbaro. Leen diario todos los días, tienen acceso a los medios, presencia social. Bueno, y nos van a apoyar, como le pasó a Lula, gente que no está en la nomenclatura. Va a haber un cierto cambio. Bueno, ¿qué no nos salió mal? No pudimos reformar el Estado. Estamos prisioneros de un burocratismo que construimos históricamente y que no es responsabilidad de los empleados del Estado. Es una cosa mucho más profunda, una derivación sociológica de nuestra historia. Construimos algo de lo que estamos prisioneros. Y en el Uruguay, ojo, el Estado es decisivo. Si no cambia el Estado, el Uruguay no cambia. Volviendo a la Argentina, donde nos están escuchando en estos momentos, ¿qué es lo que hay que hacer para fortalecer el Mercosur y esa relación con la Argentina? Y entre paréntesis, ¿cómo fue en la relación con Tabaré tu retorno después de que se promocionó muchísimo que habías tenido los cordiales encuentros con Néstor Kirchner? Bueno, la cosa, primero lo sencillo. ¿Quién era Néstor Kirchner? Sí, sí, es el señor esposo de la Presidenta y es Presidente, una figura de peso bárbaro. Pero a su vez, y esta es la parte que a mí me interesaba, la figura número uno del justicialismo que está en el gobierno. Yo había pedido una entrevista con él, porque estaba preocupado por las elecciones. Necesitamos cosas como esta, que le den licencia a los uruguayos, 2 días, mirá qué pavada. Necesitamos el apoyo, o por lo menos el dejar hacer. Y tenía que hablar con la figura mecánicamente más importante que puede incidir para resolver esas cuestiones. Ni lento ni perezoso me dijo que lo fuera a ver a la casa. Pero, y la casa de Néstor era la casa donde vive la señora Presidenta, y la señora Presidenta me viene a saludar. ¿Y yo qué hago? Le digo, ah, no, yo contigo no te voy a saludar, porque no, la saludé y vamos arriba. ¿Está? Y encantado de saludarla, y chao. Ya la conocía. Yo, cuando yo era senador, yo había estado allá. Bueno, armaron un pamento bárbaro por una foto y porque estuve conversando con Néstor ahí en el Olivo. ¿En el mundo qué valen? ¿Los que las cosas son o lo que parecen? También me saqué foto con Bush y me lo tuve que bancar. El tipo entró y había un montón de ministros y vino derecho a saludar. Se ve que le habían dado el informe, ¿viste? Vino derecho a saludarme, le agradezco mucho que está acá. Me dijo en un rotoso español. ¿Está? Me lo banqué. Porque ya que mi presidente tenía que bancar, yo decidí acompañar a mi presidente. Ah, me pegaron como, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Pero yo no voy a cambiar porque... Y te llevaste bien, además. Tuvieron una charla muy, muy cordial. Sí, yo a Néstor lo había charlado con él en la Isla Margarita. En un evento que era por la cuestión del petróleo. Hacía tiempo. Y en algún otro lugar también había charlado. Cuando él era presidente. Pero además tengo la mejor... tengo una predisposición hacia lo argentino. Ahora, también me banqué que cuando el mal llamado lío del campo, nomenclatura totalmente urbanizada, porque yo no sé cómo pueden poner adentro de la misma categoría a un indio patagónico que vive con 100 ovejas al lado de un señor de Santa Fe que siembra 15.000 hectáreas de soya. No, no sé cómo pueden poner todo eso, todo lo mismo. Bueno, pero está, el campo. Claro, me tiraban por un lado y para el otro. Y yo como uruguayo lo que menos tenía que ser parte en ese conflicto. Lo que menos, porque estaría perjudicando al Uruguay. Sí, mediáticamente se intentó utilizarte. Claro. Como que estabas haciendo bien las cosas acá y que eran diferentes a como las hacía el gobierno argentino. Era eso. Sí, pero como no se puede comparar una cosa con otra. Un país gigantesco como la Argentina, con otra serie, a un país como el Uruguay, ¿no? Pero bueno, está. Siempre traté de no entrar. Y tuve penuria. Porque uno de los viajes a Buenos Aires estaba la exposición de Palermo y a mí me encanta ver a los bichos y todo. Pero no por la gente, por los bichos. Lo que me encanta son los bichos, ¿entendés? Y la maquinaria, las cuestiones técnicas me encantan. Pero no, digo, con esta bronquitol si voy a Palermo, sacan la foto, me prenden fuego, como que estoy... Entonces no pude ir. ¿Vos tenés un tractorcito? Sí, yo tengo dos. Dos tengo. Te fuiste para arriba. ¿Y sembrás y trabajás la tierra? Trabajábamos algo, ahora trabajamos muy poco, pero algo hacemos siempre. Bueno, que puedas hacer no algo, sino mucho por el país y por la región, restableciendo un diálogo que, te digo, te podrás imaginar cuánto he lamentado que se haya en determinado momento cortado y ciertamente... Por tu manera de ser, te convertís también en una esperanza para que eso que a veces a título personal no se puede arreglar, a título político, por encima de los hombres, esto tenga que tener el arreglo que corresponde, porque efectivamente, sea cual sea el gobierno argentino, siendo decente, siendo no un gobierno militar... Exacto. Hay que como se dice acá, vamos arriba con eso, ¿no? Yo te resumo en esto. He dedicado todo este tiempo a tratar de intimar y de cultivar relaciones personales, porque la diplomacia no es solo una gestualidad formal de las cancillerías. Los que gobiernan los países son hombres y mujeres de carne y hueso, con sentimientos, con pasiones, con defectos, con virtudes, como el común de los mortales. Y hay que salir de ese estilo acartonado, donde no se puede decir lo que uno piensa. Y hay que cultivar las relaciones personales. Nosotros tuvimos una experiencia en Uruguay. Nuestro anterior presidente, Valle, tenía buena relación, hablaba 3x2 por teléfono con Bush. Cuando nos dio la crisis contra el piso... Fue lo que lo salvó. Un telefonazo le mandaron 1.500 millones, así. Pero eso lo consiguió por relaciones personales, más que nada. No quiere decir que no exista lo otro, tiene que existir lo otro. Pero tiene que existir eso también. Y este, uno de los problemas que hemos tenido en América Latina es ese. Pepe, me da tanto gusto que bueno, hayas aceptado esta invitación. No, no, para mí es un deber. Muchas gracias, mi amigo. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? A parar. Por los barrios más remotos de Colombia o Amsterdam.